Era una noche lluviosa en la ciudad de Buenos Aires y Juan se había acostado a dormir temprano, cosa que era extraña para su familia, ya que él solía acostarse bastante tarde. Lo raro esa madrugada fue que se levantó a eso de las 3 de la mañana por un ruido proveniente de su armario. Juan intentaba moverse, cosa que no lograba. Así pasaron varios minutos en los que él seguía escuchando los ruidos cada vez más y más fuertes. Él siente que alguien le respira en su cara. Al no poder moverse, no logra ver lo que le suspira en la cara. En eso le entra el sueño y se queda dormido. Al otro día, él no recuerda lo que pasó la noche anterior. Pero en el espejo del baño se da cuenta que tiene arañado en el brazo, que tiene una marca en el brazo. Él le cuenta a su madre en el desayuno lo que le había sucedido a la noche. La madre le dice que en dónde se hizo la herida, a lo que Juan responde que no sabe cómo se la hizo, que él despertó y la herida ya estaba ahí. Llega. ¡Cállate! No es que estoy. Otra vez llega la noche y Juan se vuelve a dormir temprano. Esta vez él despierta a las 2:30. Él se levanta de la cama y se dirige hacia la cocina a por un vaso de agua. En el trayecto se cruza con varias formas, un tanto raras, pero él no le presta atención. Al llegar a la cocina, ve a una silueta con patas de cabra, cuerpo musculoso, cuernos grandes y cabeza de cabra. Él se asusta y se va corriendo. Llega al cuarto de su madre, pero al entrar ve a su madre muerta, con el cuerpo y cara desfigurada. Él decide salir corriendo de la casa, pero la silueta corre hacia él, a su cuarto. Desesperados se esconden en la mente. La silueta revela, pero Lucifago abre el armario y lo ve. La figura extraña sonríe y ríe con fuerza mientras lo agarra del cuello. Juan intenta zafarse, pero es en vano. Lucifago opta por tirar.